Esta es cuando el corazón de Jesús, ya se lo dije el otro día. Subíamos por esta cuesta a un llano que había en el monte, que llamaban el Canterico Verde. Sí, lo llamaban así. Y se subió allí toda la gente del pueblo, o la mayoría. Y allí pues hacían juegos los niños y las mozas bailaban. Había una doña Gloria, una maestra aquí, que las enseñó un baile del pañolón, o no sé cómo era. Yo me acuerdo que, no sé, todavía era pequeña yo. Y allí estuvieron bailando y todo eso, en la fiesta del corazón de Jesús. ¿Qué día es? Pues es en junio, un domingo de junio. Pues este era el gaseosero, se llamaba Teodoro. Oh, hay mucha gente conocida. Aquí está otro, se llamaba Paulino, Cándido, que yo conozca. Mire, don Lucio, el señor cura está ahí. Aquí otro, Teodoro, me parece que es este, el padre del cura que hay ahora, Teodorín. ¿Y este otro burro con qué venía? ¿Con qué iría? Pues ese llevaban también vino, escabeche y de todo eso, que solían llevar antes para esas cosas. Y este llevaría la gaseosa, que es una fábrica que lleva años y años aquí en el pueblo. Ahora ya no funciona, pero entonces repartía a todo el ayuntamiento y todo por ahí.